Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Génesis Taylor. La historia de mi barrio cuenta la historia que en San Bernardo mis abuelitos vivían en Guajo con Victoria. Más allá o menos, 2 cuadras tenían que ir a buscar agua en el valle. Para todas las personas de América Latina, tenían que ir a buscar. Lo que me gusta de mi barrio es los árboles, las plantas, los arbustos, toda la naturaleza y las cosas, y los edificios también. Tengo otros pensamientos naturales. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.